tiempo, igual que el amor. Parece, vida, que aún siento el sabor de tus labios y el perfume de tu cuerpo, porque te quiero, reina. Dime si guardas la rosa que te regalé en la última cita, o se han marchitado al paso del tiempo, igual que el amor. Cuéntame si aún me recuerdas, si está mi perfume rondando en tu cama, o alguien se ha robado lo que un día fue mío, lo que más amé. Miénteme un ratito, alegra mi vida. Dime, ¿está todo bien? Solo fue un disgusto, una peleita, cosas del amor. Dime, ¿no guardas la rosa y el último beso perdura en tus labios? Y que me extrañaste y hasta me soñaste lo mismo que yo.